El idioma español o castellano, que bueno, siempre va a haber esta pequeña disputa entre aquellos que prefieren nombrarlo como idioma español y aquellos otros como yo que preferimos nombrarlos como castellano. Claro, claro. Según la Real Academia Española, ambas acepciones son correctas. Sí, uh-huh. Yo me quedo con que el idioma que hablamos en esta parte del mundo es el castellano. Claro. Ya que España, como reino hoy, uh-huh, y antes, uh-huh, también, era un conjunto de diversos reinos. Claro. Que, aparte, muy distintas lenguas. Exactamente. Muy distintos idiomas. Y que cada uno de esos reinos tenía su propia lengua. Uh-huh. De ahí viene el catalán, de ahí viene la lengua euskera o vasca. Claro, de ahí viene el galeico de Galicia, de claro, ahí viene el castellano de Castilla, uh-huh, de Castilla. Y nos podríamos preguntar por qué en realidad prevaleció como lengua oficial de España el castellano, sí, y no, uh-huh, no el catalán, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Podría ser el catalán, ¿no? El, uh-huh, idioma. Claro. Oficial, claro, español, pero no, el idioma oficial de España es el castellano. Sí. Podría, sí, ser el euskera, el idioma, uh-huh, del País Vasco, pero no, sí, el idioma oficial de España es el castellano, sí, que es la lengua que se hablaba en el Reino de Castilla. Claro. Y prevaleció esta lengua porque Castilla fue un reino tremendamente poderoso. En confluencia, digamos, o en concubinato, uh-huh, o en matrimonio con el reino de Aragón, con Castilla Fernando, y Aragón, claro. Claro. Uh-huh. Y además de ser un reino importantísimo y muy, muy poderoso, uh-huh, con respecto a los otros reinos españoles, fue con doña Isabel la Católica, nada menos, que era la reina de Castilla, sí, con ella y con el ejército castellano, quienes vencieron finalmente a los moros, uh-huh, y desocuparon España de ellos, sí, en realidad, sí, y unificaron, uh-huh, España. Todo esto hace que el idioma oficial de España sea el castellano, claro, y no otro, porque, uh-huh, Castilla se impuso. Por eso es. Sí, sí. Se impuso a otros reinos. Bueno, este es el ejemplo o la explicación en realidad, ¿no? Vos sabés que es la lengua más hablada del mundo después del chino mandarín, claro, que vos sabés. Claro, que vos por la cantidad de gente que lo habla. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. A vos te toca de cerca esto del chino mandarín, porque sí, estás aprendiéndolo, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Con lo difícil que me parece que es. Es muy difícil, sí. Aproximadamente hay 500 millones de personas que habla, oh, en el mundo que hablamos el castellano. Claro. Es una combinación del latín, uh-huh, una continuación, digamos, del latín, moderna del latín, sí, sí, como muchas otras lenguas romances que también andan, claro, en el... Por eso somos latinoamericanos también, ¿no? Claro. Y hay lenguas latinas que no son el castellano. Bueno, hay hay. Sí, sí. Muy, muy parecidas, muchas palabras del italiano, sí, con el castellano, del portugués con el castellano y así. Bueno, vos sabés que cada idioma, Oscar, y esto que vos, ¿mm?, vos lo debés estar probablemente percibiendo al estudiar el chino mandarín, a mí me pasó fundamentalmente cuando traté de incursionar, uh-huh, por el japonés, sí, también, sí, un año más o menos, un año y algo, que cada idioma, cada lengua refleja una estructura de pensamiento diferente. Sí, claro. Diferente. Sí, sí, sí, sí. Y yo me di algo cuenta cuando pude meterme un poquito dentro de la lengua, uh-huh, japonesa. Sí. Algo, alguna luz se me hizo que me permitió pensar, ah, caramba, por eso los japoneses son como son. Claro, piensan como hablan. Exactamente. O hablan como piensan. Exactamente. Entonces, piensan distinto, hablan muy distinto. Sí. El chino también tiene esto de